amor. Cada día nos separa algo más. Cada día que pasa es un paso hacia atrás, sin saber por qué, sin una razón. Cada momento me dice que es el final. Sin palabras se escribe así tu adiós. Sin buscar tu mirada, la tuya me huyó. Sin saber por qué, sin una razón. No reconozco tu cara, ni oigo tu voz. Ese príncipe azul que te hacía soñar. Ya no soy aquel que pudiera entregarte algo más que el dolor que por ti me callé o mi forma de amar. Ay, amor, la noche se acerca y no oigo tu voz. Y en mi sueño no hay sueño con tanto dolor. Sin saber por qué, sin una razón. Algo me dice que todo, todo cambió. Que todo cambió. Ya no soy aquel soy, ese príncipe azul que te hacía soñar. Ya no soy aquel que pudiera entregarte algo más que el dolor que por ti me callé o mi forma de amar. Ya no soy aquel príncipe azul que te hacía soñar. Ya no soy aquel que pudiera entregarte algo más que el dolor que por ti me callé o mi forma de amar. Ya no soy aquel que a tus sueños venía a llamar. Te hacía soñar.